La parte del desfile que más me gustó fue la última, la del caballo blanco, con toda la caballería, como debe haber sido en 1810, cuando dijeron a la carga y corrieron frente a nosotros. Así deben haber hecho, así deben haber hecho en Ayacucho, así debe haber sido Carabobo, así debe haber sido Maipú. Y yo creo que no fue solamente una cuestión militar. Lo militar siempre implica la noción de fuerza. Yo creo que el gran poder estuvo en las ideas, esa cultura por la libertad, que es capaz de hacer que un pueblo haga los sacrificios más extremos con tal de obtener su liberación. Mi amor, la libertad es fiebre. Es oración, fastidio y buena suerte. Está invitando a zozobra. Otra vulgaridad social, igual, siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Me acuerdo del éxodo jujeño, cuando Manuel Belgrano mandó quemar todas las casas para que los realistas, cuando pasaran, no encontraran nada, ni haciendas, ni casa, ni pasturas. Y no fue él y sus soldados los que quemaron todo, fue el pueblo jujeño que quemó sus propiedades y acompañó junto al ejército de Belgrano en la tarea liberadora. Mi amor, la libertad no es fantástica, no es tormenta mental que da el prestigio, no. Pensar que nosotros a nuestros libertadores los miramos desde una estatua o desde un cuadro, pero lo importante, y me parece que es lo que une toda la historia completa aquí y en el mundo, es que no hay poderío militar, no hay poderío económico que pueda con la decisión de un pueblo cuando éste decide liberarse. Ese es el mensaje que nos dan esos hombres y esas mujeres que enfrentaron al ejército más poderoso en aquel momento, en 1810. El mensaje es que lo que define la libertad de los pueblos, la construcción de nuestras sociedades, es el valor y el coraje que tengan sus ciudadanos para defender los sagrados derechos de la libertad. Mi amor, la libertad es fiebre, es oración, fastidio y buena suerte. Que está invitando a zozobrar. Otra vulgaridad social, igual, siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Y les decía que hoy tenemos la necesidad de darle una resignificación a la soberanía nacional, que durante el siglo XIX, fundamentalmente, y parte del siglo XX, se debatió militarmente, era un concepto casi de ocupación territorial. La resignificación debe estar dada hoy en el campo de la lucha de las ideas y también de la decisión de cada país de construir un proyecto de nación de acuerdo a sus propios intereses, integrándose junto a sus hermanos de la región en un mundo conflictivo y complejo. Y ahora, en este mundo que también parece derrumbarse y desde el cual nos daban lecciones de cómo hacer las cosas, nosotros, los argentinos, no ya con cadenas, no ya con buques, no ya con un concepto militar, sino con un concepto económico, político, social y cultural, debemos también dar esa batalla de ideas, esa batalla por la soberanía intelectual. Soberanía intelectual. Lo hacemos en el marco de un proyecto que, nacido en el año 2003, remó contra viento y marea. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Nadamos como los salmones contra la corriente. Sit here on the stairs, 'cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait here. Sometimes it's so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said, woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said, sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it, 'cause I can't take it. Yo creo que estas ideas viven en la gran mayoría de los argentinos, viven en los miles y miles de jóvenes que se han vuelto a incorporar a la política, vuelve también en los miles y miles de argentinos, esos jóvenes maravillosos. Yo digo, qué maravilla. Ya lo sabía que venía eso. Ustedes no saben lo orgullosa que yo me siento de estos jóvenes y del proceso histórico en el cual estamos, porque a mí me tocó también, junto a otros miles, cientos de miles de jóvenes, no solamente aquí en la Argentina, en una ola que recorría toda la región latinoamericana y el mundo también, tener que enfrentar ideas y sobre todo nuestros países, tener que enfrentar gobiernos dictatoriales que proscribían la democracia, que impedían votar. Entonces, éramos jóvenes enojados, éramos jóvenes que nos sentíamos fuera del sistema, que nos empujaban porque no nos dejaban expresarnos. Y entonces cuando yo veo que después de 8 años de gobierno, casi 8 años y medio, los jóvenes se incorporan a la política con alegría para construir, para festejar, para conmemorar por ustedes fundamentalmente, me siento que hemos cumplido con una responsabilidad histórica, que es la de lograr que los jóvenes sientan a la patria como su verdadera casa y que vean a las autoridades de un país no como enemigos, sino como los que la protegen y ayudan a todos los argentinos. So beautiful to me. You are so beautiful. Can't you see? Argentina, en lo que parece ser un signo trágico de la última década, contempla la deserción de su dirigencia política. Esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. El nombre es rencor ni odio, lo que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Desde la propuesta de un modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento sustentable, llama al conjunto social para sumar, no para dividir, para avanzar, no para retroceder. Existe aquí para ayudarnos mutuamente. Vengo a proponerles un sueño, es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Quiero una Argentina unida. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you? to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one. Vacíos, hablando de los pobres y la riqueza nacional adentro de la patria y entregándolo a las mesas internacionales. Nosotros no vinimos a hacer el doble discurso. Siento que he ganado en la política como militante de toda la vida lo que nunca soñé, pero al mismo tiempo también en mi vida he perdido lo que nunca pensé que iba a perder. Y si tuviera que cambiar todo lo que gané por todo lo que perdí, la verdad es que no lo dudaría. Por eso les pido a todos, a todos los argentinos, con mucha humildad, en serio les digo, no valió la pena tanta pelea. Lo que es importante es que nos acerquen mejores ideas. Lo que es importante es que no se dejen manejar la agenda por 3 o 4 monopolios que les importa un corno a ustedes y la Argentina. Piensen. Si no me creen, piensen cómo los matan a todos juntos. cuando no hacen lo que ellos quieren, o no se dan cuenta que muchas veces los utilizan para sus propios fines y cuando no les sirven, los tiran y los critican. le hicieron un reportaje al ex general Videla. Ya tiene bastante con la historia. No necesita ningún silbido. Con la historia del cáncer de sobre. Y dijo, por favor, ayúdenme, porque me cuesta. Me levanté a la mañana, como leo todos los diarios, y le veo la cara, y con un titular grandote en un diario muy conocido, Matutino Porteño, diciendo que los Kirchner fueron lo peor que les pudo haber pasado. Una cosa así dijo, los Kirchner fueron lo peor que nos pudo haber pasado. La verdad no, que sentí, la gran pena es que no lo haya leído. La gran pena es que él no haya podido leer eso, porque yo fui con él, lo peleé mucho el 24 de marzo del 2004, cuando en la ESMA tuvo un discurso muy fuerte. Yo le había dicho que lo escribiera porque se iba a poner nervioso, y después lo peleé por algunas cosas. Y la verdad que cuando leí el reportaje, la verdad que lo único que lamenté es no tenerlo cerca para pedirle perdón. Pero ¿saben lo que hice? Agarré yo el diario allá a Río Gallegos y se lo metí abajo de la bandera, porque ese diario era de él.